de tan blanco negro, un resorte el corazón. Soy la mujer que escribe en la arena con los ojos ciegos de llorar, con los ojos ciegos de llorar, con los ojos ciegos de llorar, con los ojos ciegos de llorar, con los ojos ciegos de llorar, ciegos de llorar.